antes de anunciar no solo el circuito argentino, sede ininterrumpida desde los comienzos del circuito argentino de Beach Handball, también fuimos sede de Copa Argentina, la primer Copa Argentina de Beach Handball, que dará inicio el día viernes en el Cóndor, pero previamente tenemos la concentración nacional del proyecto Dakar 2026 con la presencia de Seba y de Celeste, que son los técnicos de selección argentina. Actualmente estamos trabajando acá en Viedma y en Patagones, en ambas canchas de arena, con los profes Agustín, Araceli, con la colaboración de Lucas Delgado también de Patagones, así que hace un tiempito ya estamos trabajando con las edades con vistas a los Juegos Olímpicos, cosa que nos enorgullece un montón porque nuestra comarca es cuna del beach handball desde hace un montón de años y pretendemos que lo siga haciendo y que sigan saliendo deportistas de élite como lo venimos haciendo desde 2018 con Nahuel, con Tommy Páez y casi Pili, que quedó afuera en el último corte. Pero tenemos a Agustín Arcajo, tenemos a Brisa, tenemos un montón de chicos actualmente. Y gracias, Mario, que siguen en el proceso de selección de beach. Y también tenemos otro montón de chicos que están en proceso de selección de indoor, así que como federación estamos más que orgullosos porque es un proceso, es un laburo que venimos haciendo hace un montón de años. Y cortito, no quiero dejar de agradecer a la Secretaría de Deportes de provincia que siempre nos acompaña en todo momento. Sin la Secretaría de Deportes sería un montón más difícil de lo que es nuestro laburo. Y ni hablar de la colaboración de ambos municipios, tanto de Patagones como de la MUNI de Viedma, que nos facilitan las canchas de arena, nos facilitan los espacios de indoor. Nuestro deporte funciona y crece en función, valga la redundancia, de ambos municipios. Así que muchísimas gracias y nada, los esperamos a partir de hoy en La Boca con la concentración. Mañana y pasado en la cancha de arena de Patagones, viernes, sábado y domingo con el circuito Arena Vino. Mayores y formativas, que es lo importante.